Apreciados amigos televidentes, estamos muy felices por la oportunidad que Dios nos brinda de estar junto a ustedes nuevamente en Lecciones de la Biblia, un momento de estudio, de reflexión en un gran tema que hemos venido abordando a través de las semanas anteriores y que es el sufrimiento humano. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo enfrentamos una determinada situación a la cual no le encontramos seguramente algún tipo de respuesta? Bueno, hay mucho que comentar al respecto, así que les invitamos para que ustedes puedan permanecer en nuestra sintonía. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Y él le dijo, «Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios». Job, capítulo 2, versículo 10. Bueno, y vamos a presentar a nuestros invitados que nos acompañan en esta oportunidad acá en el set de Nuevo Tiempo, Chile. Está con nosotros el pastor Sergio Fugner, pastor de la Iglesia Adventista, y también tenemos a nuestra querida amiga Thaisa Acevedo Reis, que viene de Brasil. El pastor también hace tiempo asentado en Chile, pero ambos de este gran país, Brasil, un hermoso país que seguramente... tenemos en nuestra mente los que hemos tenido también la oportunidad en algún momento de visitar. Bueno, estamos ya listos para iniciar nuestra conversación acerca de una temática relevante como es la vida de Job y particularmente la situación que a él le tocó vivir. Pero antes de que iniciemos la materia en cuestión, les invito para que busquemos la presencia de nuestro Dios y le pidamos al Señor que nos dé su bendición, amigos, en este estudio. Así que si usted puede acompañarnos, es bienvenido en este momento de oración donde el pastor va a guiarnos para buscar la sabiduría divina. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, una vez más el privilegio que tú nos das de poder en libertad todavía abrir tu palabra y estudiar ese tema tan importante que es el libro de Job. Ayúdanos a entenderlo. Bendiga cada televidente, Señor, que también puedan ser bendecidos por ti en ese momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aprovechamos de saludar también, antes de entrar en nuestro estudio, a todos los amigos que nos acompañan en los distintos países de Sudamérica que están conectados con Nuevo Tiempo. Nos referimos a Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, también Ecuador y Bolivia. Así que un abrazo grande para todos ustedes, amigos televidentes, que están en estos distintos y hermosos países. Bueno, vamos a entrar directamente en materia, Thaisa, Sergio, en relación con esta temática tan fundamental, donde vemos cómo en situaciones de crisis generalmente se cuestiona la presencia de Dios o se cuestiona el accionar de Dios. Y vemos que todo lo que en algún momento había venido sucediendo de manera maravillosa, aquí en Chile decimos de viento en popa, no sé cómo dicen ustedes, se quiebra, se rompe este esquema y comienza a suceder una serie de situaciones que no estaban para nada contempladas. Y que de paso aquí también hay una lección importante en relación a que la vida puede tener sus altos y sus bajos. Ahora entramos en materia directa. El libro de Job nos permite descorrer un velo extraordinario que es el gran conflicto. Y lo estuvimos analizando la semana anterior, Sergio. ¿Cómo este conocimiento, partamos por esto, de esta realidad que va más allá de lo natural, nos permite ahora comprender un poco lo que Job no tuvo la posibilidad de poder entender? Por lo menos por lo que nosotros sabemos. Exactamente. Job estaba limitado por la situación de él. Ahora, el gran conflicto tiene efectos en nuestra vida diaria. Cada día hemos sentido los efectos del gran conflicto en nuestra experiencia. Satanás, la verdad, cuando él quiso atacar a Job, él quería atacar a Dios directamente. Ese era el objetivo. Ahí estaba su blanco, ¿no? Ese era el blanco principal de Satanás, era atacar a Dios. Acusar a Dios, seguir acusando lo que había hecho en el cielo, ahora seguir acusando a Dios. Porque él decía que la verdad Dios estaba sobornando a Job, ¿cierto? Entre comillas, ¿cierto? Que Dios estaba sobornando a Job en bendecirle tanto, dar tanta bendición. Claro, Job no tenía otra cosa que hacer. Era un buen negocio para él. Exacto, que no fuera qué. Obedecer, seguir siendo un hombre recto que se apartaba del mal y andaba en los caminos del Señor. Correcto. Taísa, sabemos que la vida está llena de, como decíamos, momentos alegres, pero también momentos difíciles, momentos tristes. Es fácil alabar a Dios cuando nos va bien, cuando todo sale a pedir de boca. Pero ¿qué espera, crees tú, Dios de nosotros, especialmente a la luz de la experiencia de Job, en relación a los momentos cuando nos va mal? Tenemos que confiar. En primer lugar, tenemos que confiar. Tenemos que confiar que todo que Dios hace es bueno, mismo cuando no comprendemos. O sea, tú dices, perdón que te interrumpa, partir de una premisa. Y esa premisa, que es el fundamento, sería que Dios lo que hace es para nuestro bien. Siempre. Entonces, las cosas pasan en nuestra vida que no comprendemos y, obvio, la primera cosa que hacemos es cuestionar por qué, Señor, por qué no merecía y estaba haciendo su trabajo, era una persona de Dios, buena, ¿por qué? Pero no tenemos que preguntar por qué y sí para qué. Y el ejemplo de Job nos ayuda hoy no solamente a nosotros, pero a una multitud. Así. De alguna manera estamos representados a través de la experiencia de él. Exacto. Sergio. Hay algo interesante cuando tú haces la pregunta sobre las crisis, ¿cierto? ¿Cómo seguir adorando a Dios? Hay algo que me dijo, que escuché de un pastor por ahí. Él dijo lo siguiente: la adoración en momentos difíciles es poder. La adoración en momentos complicados es superpoder. Ahora, la adoración en momentos de crisis es megapoder. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? No, porque confunde el diablo. Porque lo normal cuando vienen pruebas o dificultades es reclamar, no adorar. Entonces el enemigo dice, bueno, a ese, ¿qué le voy a hacer? Está produciendo un efecto contrario. Exacto. Si con todos los problemas que tiene sigue yendo a la iglesia, sigue leyendo la Biblia, sigue adorando, sigue cantando. ¿Qué más puedo hacer? Dice. ¿Qué más le puedo hacer? Entonces, confunde el enemigo. Él queda confundido. Fue lo que pasó en el caso de Job. Nosotros nos damos cuenta que en un momento Satanás sale de escena. No aparece más. No aparece más. ¿Por qué? Él dijo, a ese no le puedo hacer nada más. Voy a buscarme a otro. Eso me llamó mucho la atención. Y ese pastor, cuando dijo eso, estaba pasando por una dificultad muy grande. Cuando él habló esas palabras. No era una simple expresión. No. Él estaba hablando de su experiencia personal. Lo mismo, por ejemplo, podemos ver el caso de David, los salmos. Uno piensa, bueno, el salmo es una poesía, ¿cierto? Los salmos son poesía. Pero son poesía escrita de la experiencia personal del autor. Él no está hablando de una utopía o de algo que imaginario o un sueño, no, su experiencia personal. Y si nosotros vamos a la Biblia, por ejemplo, el Salmo 23, el Salmo 51, el Salmo 3, el Salmo 46, tanto el Salmo 121, donde el salmista pasaba por dificultades, pero reconocía y adoraba y alababa a Dios. O sea, por lo tanto, tal como lo mencionaba Taísa hace un momento atrás, independientemente de cuán fuerte esté rugiendo, ¿cierto?, este conflicto y este león que está en algunos casos a veces a punto de devorarnos, pareciera ser. Sin embargo, lo importante es no desconfiar para nada de que Dios está presente al lado de sus hijos. Y me parece que eso está claramente graficado, especialmente en el Salmo 23, un salmo muy conocido de todos los creyentes a nivel de todo el mundo y de todas las épocas, donde dice que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno porque Dios está a nuestro lado. Ya que tú mencionaste a David, me acordé de esta promesa. Me parece que esto es muy, muy importante resaltar. Sin embargo, aquí entramos en un tema que hay que abordar también. En el caso de Job, aparecen otras personas dentro del contexto del conflicto. Y una de esas personas, Taísa, es su propia esposa. Generalmente se piensa que los esposos deben apoyarse, especialmente en circunstancias difíciles. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Especialmente para los amigos que a lo mejor no saben el contexto. ¿Y qué podemos sacar de la reacción que tuvo la esposa particularmente? Es interesante porque necesitamos de alguien que nos apoye. Especialmente en los momentos de crisis. Principalmente en los momentos de crisis. Y la esposa de Job no estaba allá para apoyar. Vale, no estamos acá para juzgar. Porque exacto. Sabemos qué importante todo, recalcarlo. Porque sabemos todo que ella pasó. No fue fácil. No. Sus hijos, imagínate perder todos sus hijos, todas sus cosas y seguir alabando a Dios. Sabemos que eso no es humano. Porque nos dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, por eso hacemos eso. Pero la esposa de Job no estaba con el mismo espíritu que Job estaba. Y ahí habló, ¿por qué no deja su Dios y maldice y sigue tu vida? Deja tu integridad a un lado, sí, y deja sigue tu camino. Integridad, la misma palabra que Dios usó. Interesante, qué desafortunado en el caso de ella, porque por un lado Dios la usa para felicitar y acá lo está usando para desafiar lo que dije, el camino exacto, correcto. Entonces, sabemos de las dificultades, sabemos de todo, no estamos para juzgar, pero en vez de maldecir, tenemos que alabar. Y algo muy interesante que el pastor habló, en Brasil, no sé, acá en Chile o cualquier parte de Sudamérica, los chiquillos que hacen las cosas que no nos gusta, como que, mira, tiene que hacer así y no hace, hace al revés, llamamos en Brasil de contra. Ay, ese chiquillo está haciendo todo del contra. No sé si ustedes tienen algo para decir así. Alguna expresión. Alguna expresión. Sí, a veces usamos el apellido de alguien que es de apellido Contreras. Decimos, Contreras. Este es Contreras. Porque hace todo lo contrario. Exacto. A lo que le... con el permiso de aquellos que llevan ese apellido, pero es lo que a veces utilizamos acá en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Es que nosotros tenemos que utilizar esta táctica con el enemigo. Él nos golpea y quiere que paremos nuestra vida, que quitemos nuestra vida, que paramos de hacer la obra de Dios y tenemos que ser del en contra. En este caso es conveniente mantener esa postura. Y en ese caso sí, porque en vez de parar mi vida, parar de hacer la obra de Dios, ahí que yo voy a ser más fuerte. Ahora Taísa ha mencionado en dos oportunidades que nosotros no debiéramos juzgar a la esposa de Lot, y me parece correcto, de Job, porque en este caso particular no siempre vemos esa cara del relato. Generalmente abordamos rápidamente, decimos, pero ¿cómo le está diciendo eso? No nos damos cuenta toda la experiencia de sufrimiento, de dolor que ella pasó, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía, un ambiente de comodidad también, viéndolo desde el punto de vista material, etcétera. Sin embargo, ¿qué hace diferente la reacción de Job y de su esposa? Porque la situación es muy similar para ambos, en ese momento por lo menos de la historia. ¿Por qué uno reacciona de esta forma? Job está dispuesto a alabar en las buenas y en las malas, como decimos habitualmente. Sin embargo, su esposa parece que no tenía clara esa visión y esa lección. Prácticamente se tornó una piedra de tropiezo a Job. En ese sentido, esposa, podríamos llamar la atención de que debemos ser cuidadosos de no ser piedra de tropiezo para alguien. Exactamente. Yo creo que ella no tenía la misma sensibilidad espiritual que tenía Job, lo que ya hemos comentado en otra semana. Faltó en ella esa sensibilidad espiritual, porque el hecho de que el esposo tenía la sensibilidad espiritual no garantiza la sensibilidad de la esposa, como tampoco garantizaba la sensibilidad espiritual de los hijos. No es transferible. No es transferible. No se compra, como dijiste en otro momento, no se compra en el mercado la sensibilidad espiritual. Eso depende de tu relación personal. Por eso la salvación tiene un ámbito colectivo, pero tiene un ámbito que es mucho más importante personal, ¿cierto? Correcto. Ahora, cuando nosotros decimos que la sensibilidad, usando la expresión espiritual, bueno, no estamos refiriéndonos exactamente a la sensibilidad propia del sexo femenino, que sabemos que son más sensibles que los varones en términos generales, pero aquí estamos hablando de una sensibilidad que está en directa relación con la comunión con Dios. Sí. Ahora, sabemos cómo debe alimentarse esta sensibilidad espiritual, Thaisa, pero es bueno recordar, porque a veces pensamos que esto, si bien es cierto, es personal, pero puede ser que alguien tenga más facilidad a ser sensible espiritual que otro. ¿Cómo nosotros vamos, usando la expresión, la contra, de no dejarnos ser, si lo digo claramente, insensible de la perspectiva espiritual? No sé si me hago claro. Sí, la verdad que pasa es que es una relación, intimidad, está siempre con Dios. Es una conexión. Una conexión. O sea, si dejamos un minuto, siquiera dos, hay gente que habla, la salvación es diaria. No. La salvación es por minuto, por segundo. Yo decido creer, yo decido amar, yo decido hacer la voluntad de Dios. Y yo tengo que hacer esa decisión siempre. O sea, por lo tanto, siempre. No está limitado a ciertos momentos de comunión litúrgica en la iglesia, por ejemplo. No. Solo. No solamente la iglesia. O sea, entonces, si yo amo, la primera cosa, yo amo a Dios y quiero hacer su voluntad y quiero buscarlo, entonces tengo que buscar diariamente, pero no solamente con estudio de la palabra, no solamente con la iglesia, pero una conexión con el Espíritu Santo por segundo. Permanente. Permanente. O sea, está orando constantemente. Hay gente que no comprende mucho. Ay, voy a quedar todo el día orando. ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso? Muy simple. Es despertar, agradecer, ir al baño, agradecer porque tiene un baño, tiene agua, está saludable para levantarse y caminar. Y todo son cosas simples de la vida que no nos damos cuenta. En todo lugar. Yo trabajé con dos chicas que tenían un problema y no hacen pis normalmente, o sea, dos veces al día con una sonda y tal. ¿Por qué no ser grata por hacer pis normal? ¿Por qué no ser grata por tener agua limpia mientras harta gente no tiene una gota de agua? Situaciones que muchas veces no valoramos. Entonces, es diario, es salir que voy a vestir, ahí voy a preguntar a Dios qué voy a vestir. Pero es eso, hartas experiencias que yo tengo que, ay, hace frío, hace calor, nunca sabemos, y soy de Brasil y paso harto frío a veces, y cuando dejo todo, no es simplemente las cosas difíciles, pero todo en las manos de Dios, mucho mejor. Muy bien, amigos, ya estamos avanzando en esta temática. Como ustedes pueden apreciar, hay muchas cosas que vamos recordando, que vamos aprendiendo, y que el Señor permita también que todo esto, a través de la vivencia personal, signifique una comunión tal que cuando vengan los momentos de dificultad podamos incluso también alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Quiero invitarles para que vayamos a una breve pausa y luego estamos nuevamente junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Amables televidentes, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes después de este espacio para que podamos continuar compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Si usted tiene a lo mejor un ejemplar de la palabra de Dios ahí en su casa, junto a usted, le invitamos para que también pueda compartir con nosotros, abrir la Biblia, leer algunos textos que vamos a mencionar desde acá, o tal vez anotarlos en alguna libreta, un papelito que tenga usted para que de esta forma pueda meditar posteriormente de manera tal vez un poco más tranquila y con mayor reflexión. Bueno, estamos hablando acerca del patriarca Job. Todo este periodo de tiempo vamos a estar refiriéndonos a él, pero desde la perspectiva especial del gran conflicto y de esta lucha entre el bien y el mal, donde nadie es neutral. Y dentro de este contexto, al patriarca le correspondió pasar por momentos muy difíciles, muy complejos. Pero no solamente esto fue una experiencia en la vida de él. De alguna forma, esto refleja también lo que puede pasar con cualquiera de nosotros en cualquier momento, tal vez no en el mismo grado, pero situaciones que pueden afectar o dañar nuestra experiencia de vida. Bueno, queremos invitarles a ver un testimonio de vida precisamente y luego volvemos nuevamente junto a ustedes. Mi nombre es Javier Muñoz. hacen 12 años, más o menos, 13 años, me detectaron leucemia. Me daban el 3% de posibilidades de vida. Para nosotros fue un momento de tristeza junto a la familia, pero Dios hace maravillas. Con mi esposa nos pusimos a orar porque no tenía cama en el hospital. Mi hija, su esposo había quedado sin trabajo. Decía yo, ¿no me puedo morir? Si mi hija o el esposo de mi hija o mi yerno en este caso no tiene un trabajo, ¿qué va a hacer de ellos? Yo no voy a poder ayudarlos. Con dos nietos, chiquititos, guaguitos. Y los encerramos en la pieza con mi esposa a orar. Porque yo quería saber si Dios estaba conmigo. Y nos arrodillamos, nos mirábamos, lloramos. Y le pedí a Dios que por lo menos se desocupara una cama en el hospital. Porque llevaba muchos días y yo necesitaba urgentemente ser hospitalizado. Porque cada vez me consumía más. Y también en ese instante le pedí al Señor que si yo iba a morir, que a mi hija, su esposo tuviera su trabajo para poder alimentar a mis nietos. Y en eso suena el teléfono. No sé cuántos minutos pasaron, no creo que hayan sido más de 10 minutos, y el Señor contestó mi primera oración, donde me llaman del hospital, que ya tenía cama, que tenía que irme inmediatamente a ser hospitalizado. Estábamos en eso preparando las cosas para irme al hospital y llega mi hija corriendo, que vivía como 3-4 casas más hacia arriba. Me dice, papito, te tengo una noticia. Juan Carlos el lunes sale a trabajar. Entonces nos mirábamos con mi esposa llorando, ¿verdad?, la familia. Decíamos, ¿cómo el Señor hace su obra en el momento preciso? Los médicos decían que uno no tenía posibilidades de vida. Yo siempre me mantuve sereno en el hospital, porque yo sabía que tenía un Dios más poderoso que los médicos que me estaban atendiendo en ese momento. Y esperar, y el doctor me decía, tú te vas a morir, tiene 3% de posibilidades, y más se lo decían a mi esposa, yo escuchando, a mí me corrían las lágrimas en el hospital, ¿verdad? Y yo escuchaba cuando mi señora decía, pero ¿cómo no va a haber un tratamiento? Dijo, hay tratamiento, pero aquí en Chile es muy caro, tu esposo no va a tener cómo pagarlo. Cuando el doctor me dice, mira, te vamos a dar el alta porque ya no hay nada más que hacer. Te tienes que ir. Bueno, dije, me voy. En mi casa va a estar mucho mejor que acá porque uno, como todos saben, en el hospital es difícil poder dormir, mantenerse como en el hogar. Cuando en eso, con mi cuñada, que trabajaba en ese tiempo en el hospital de Ipreca, me dice, yo conozco una doctora que te puede ver, una hematóloga. Pásenme los antecedentes de ustedes y yo se los voy a enviar a ella para que, a ver si te pueda conseguir la droga, que según los médicos era demasiado cara. En ese tiempo la droga costaba 2.800.000 pesos, lo cual eso es lo que vale hasta el momento. Y a los pocos días, no sé cuántos días habrán pasado, unos 7 días, 8 días, me llaman de la Fundación Max y me dicen, Javier, tú has sido aceptado en la Fundación Max, porque con lo que tú ganas no tienes ni para 4 dosis diarias o 4 días. Así que has sido aceptado y te va a llegar el medicamento de por vida para que tú estés tranquilo. Así que ahí nosotros nuevamente orar y darle gracias a Dios, aunque uno no sabía que iba a ser como el conejillo de India en ese momento porque el remedio recién estaba llegando a Chile. No sabíamos qué consecuencia o no se sabía qué consecuencia iba a tener. Pero le doy gracias a Dios porque el remedio está aquí, me tiene con vida, ya van a ser, ¿cuánto? 13 años, 14 años, 16 años, algo por ahí. Y feliz porque todos los exámenes desde hace un tiempo atrás, ya hace un año, dos años, han salido que la enfermedad ya casi no existe. Muchos piensan que Dios le manda esa aflicción, yo pienso que no. Yo pienso que son consecuencias del mismo pecado que hay en este mundo, ¿verdad? Que llega a todo eso. Actualmente me desempeño en mi trabajo normalmente, ¿verdad? Trabajo para mantener a mi familia, a mi esposa, a mis nietos. En la iglesia actual soy el director de multimedia y sonido. Y agradecido y espero seguir adelante. Bueno, después de haber visto y escuchado este testimonio que sin lugar a dudas nos ha ayudado para poder comprender un poco mejor la temática que hemos estado viendo, creemos, amigos, que hay una respuesta clara de parte de Dios. Él nos dice que Él es soberano, que Él está con nosotros no solamente en los momentos buenos, sino que también en los momentos complicados y difíciles. Y eso es lo que no tenemos que olvidar. No debemos perder la fe, especialmente en los momentos de prueba. Y bueno, volviendo nuevamente a la forma como estábamos abordando esta temática, tal vez es importante destacar, Sergio, Thaisa, de que en este caso Job tenía muy claro el hecho de que él adoraba y alababa a Dios en las buenas y en las malas, como decimos habitualmente. En este caso tenía muy claras sus prioridades, el por qué hacía las cosas. Tal vez sería bueno que pudiésemos comentar con nuestros amigos qué lugar, qué espacio le da Dios a los motivos por los cuales nosotros nos acercamos a Dios. ¿Qué es más importante, el acto en sí de adoración o el motivo que los impulsa, o los dos? No sé, ¿quién de los dos quisiera mencionar? Yo creo que es importante los dos, Juvenal. Primero, yo tengo que adorar a Dios como respuesta de amor, ¿cierto? Respuesta al gran amor que Él ha demostrado a nosotros. Siempre tiene que ser como respuesta de amor. Una reacción. Una reacción. Como, por ejemplo, yo voy a usar una ilustración, un caso bien clásico. El amor solamente es demostrado por medio de actitudes y acciones. Yo puedo llegar a mi casa ahora, yo tengo dos hijos, pasar por ellos, pasé toda la tarde haciendo cosas, ¿cierto? Todo el día trabajando. Grabando programas. Grabando programas. Llego a la casa y digo, Emily, Gabriel, papá los ama, y me voy a hacer mis cosas, y no tengo tiempo con ellos. ¿Van a entender los niños que papá los ama? No. Yo me acuerdo cuando trabajaba fuera de Chile, trabajaba en Brasil. Mi hija era chiquitita, yo pasaba 15, 20 días viajando. Y una hora antes de llegar a la casa, yo llamaba a mi esposa y decía, mi amor, estoy llegando, diga a la Emily, que era muy chiquitita, no contestaba al teléfono, papá ya está llegando. Entonces, cuando yo llegaba cansado de viaje, de manejar 700, 1000 kilómetros, yo llegaba a la Emily, estaba en el living de la casa con todos sus juguetes, esperando el papá para jugar con ella, pero yo podía pasar por ahí y decir, Emily, papá te ama, pero me voy a bañar, me voy a acostar porque estoy muy cansado. Ella no iba a entender el amor. Yo tenía que sentarme con ella, cansado, jugar un poquito con ella, estar con ella, atenderla, y ahí ella iba a entender el amor. O sea, el amor despierta amor. Exactamente. Dios nos ama de tal manera, dice la Biblia, que ha dado su Hijo unigénito, que murió por nosotros. Alguien preguntó, Señor, ¿cuán grande es tu amor por nosotros? La respuesta fue Jesús abriendo los brazos en la cruz y muriendo por nosotros. O sea, Dios ya demostró amor. ¿Qué tengo que hacer yo? Porque el amor es una vía doble, ¿cierto? El amor de Dios ya llegó hacia nosotros, ahora tiene que retornar. ¿Y cómo retorna? Por medio de mis actitudes, mis acciones, mis motivos. La adoración, la adoración. Yo no hago... no voy a la iglesia para salvarme, yo voy a la iglesia porque ya soy salvo, que es diferente, ¿cierto? Es muy diferente. O sea, desprendo de tus palabras de que no solamente es la motivación, sino que también el acto. Exacto. Si una motivación es correcta, va a llevar a un acto correcto. Un acto correcto. ¿Por qué digo esto? Porque de repente también podemos caer fácilmente en una realidad que a veces suele escucharse, no, si yo puedo y tengo una fe muy grande, pero yo lo hago en mi casa solamente, o no necesito congregarme en ningún lugar. Pareciera ser que ese pensamiento no es tan correcto a la luz de lo que la Biblia dice. Disculpe, sí. Juvenal, me vino a la mente una frase que yo aprendí hace mucho tiempo. Hay una diferencia. ¿Será que es lo mismo adorar a Dios que en la iglesia adorar en la casa? No. Porque en mi casa, el invitado, ¿quién es? Es Dios. En la iglesia, ¿quién es el invitado ahora? Porque la iglesia es conocida como casa de Dios, claro, ¿cierto? Entonces, yo soy el invitado. Entonces, yo debo adorar a Dios en mi casa, pero también en la casa de Dios, en la iglesia. Y ahí viene el problema de la crisis, los conflictos, los problemas. Mucha gente, muchas personas, y Thaisa tal vez puede confirmar eso, que cuando se tienen problemas, conflictos matrimoniales, conflictos con los hijos, problemas de trabajo, problemas económicos, lo primero que hacen es dejar de ir a adorar a Dios. Dejan de adorar. Es todo lo contrario a lo que debiéramos hacer. Exacto, porque la iglesia es un hospital donde se sanan las heridas del alma. Deberíamos seguir yendo. No hace mucho visité a una persona y le pregunté, hermana, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Y me enumeró una cantidad de problemas. Yo le dije, esas son las razones por las que usted debería estar en la iglesia. Usted tiene más razones que cualquier otro para ir a la iglesia, porque tiene problemas. Entonces, no es fácil adorar, claro. No es fácil ser agradecido en medio del problema, del conflicto. Bueno, y no es que queramos culpar a Satanás, pero también ha colocado estos pensamientos, ¿no? Extraños, paradójicos, por decirlo de alguna manera. Taísa, sabemos que una de las cualidades, si podemos decir, que el enemigo tiene es la perseverancia. ¿Qué fue lo que intentó Satanás ahora directamente en la vida de Job y que perfectamente podría haber sido la causa para que él dijera, hasta aquí no más, yo no sigo adelante, esto ya me sobrepasó? La parte interesante de la historia de Job es que Dios dijo, haga todo menos la vida de Job. Y rayó la cancha, sí. Por así decirlo. Sí. ¿Conoces la expresión? Rayó sí. La cancha. No, esa no. O sea, dejó los límites. Sí, límites. Entonces, pero Job no sabía de eso. Entonces, no tenía conciencia. Entonces, Job estaba listo hasta la muerte. Y perdió hijos, esposa, riqueza, todo. Y se quedó enfermo, salud. Es una cuestión que nos cuesta alabar a Dios enfermo. No tenemos fuerza, no tenemos ganas, no tenemos nuestro sentido para alabar a Dios. Pero Job siguió haciendo todo. Y la pregunta que yo me hago viendo la historia de Job es, ¿por qué amar a Dios? Yo amo a Dios porque me da cosas, porque me da una familia, porque me da un trabajo, dinero. Yo amo a Dios porque tengo una vida buena. O yo amo a Dios porque es imposible no amar a alguien que me ama tanto. Qué maravilloso, ¿no? Creo que por ahí va la línea de pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos como cristianos, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Ahora, tomándonos un poquito de las palabras de Taísa, Sergio, vemos que indudablemente la expresión que se utiliza acá es piel por piel, aludiendo directamente a un tema ya de carácter directo hacia el cuerpo propio de Job y dañar su salud. Si hay uno de los dones que agradecemos a Dios periódicamente y debiéramos estar muy contentos, es por la salud. Alguien dijo que la salud es todo, pero sin salud todo es nada. Por lo tanto, hay gente que estaría todo lo que tiene por recuperar la salud. ¿Cómo ves tú este aspecto y también cómo se defiende Job, cómo responde a una situación de esta naturaleza, incluso a pesar de que su propia esposa, como lo comentábamos, le estaba diciendo que dejara su integridad de un lado y que simplemente se muriera? Esa expresión piel por piel es una expresión idiomática que ha causado mucha investigación por parte de los estudiosos de la Biblia, que hasta ahora no han entendido todavía. Pero una expresión que nos llama la atención, porque hasta aquí el Señor había puesto límites y dijo, no atente, pero de ahora sí, ahora puedes hacer algo, pero no quitarle la vida, le dijo a Satanás, no le quite la vida. Entonces le vino una dificultad de salud muy grande. No era fácil, él ya no tenía nada. Y ahora pierde lo único que tenía, que era la salud. Bueno, en relación justamente a esto, es que Job hace una declaración que me parece demasiado importante para no tomarla en cuenta y que está precisamente en el capítulo 1. Y leemos primero el verso 21, que dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En primer lugar, una declaración, yo creo, magistral, que revela claramente que las prioridades de Job estaban muy claras y no tenía nada que ver con el tema de las circunstancias que pudieran estar pasando de cualquier naturaleza. Pero acá dice el verso 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí dice despropósito. Hay una otra versión, ¿ya? Juvenal, que dice, la Nueva Versión Internacional, dice así, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios de lo que estaba sucediendo. Interesante, ¿eh? Siguió con una actitud de adoración. O sea, no buscó responsables. No. Ahora, bueno, todo esto nos ayuda a darnos cuenta de la firmeza de propósito, de fe que tenía, en este caso, Job, invariable por lo visto. Y ya decíamos en algún momento que esto, todo esto estaba relacionado con su comunión con Dios. Una comunión estrecha, directa, permanente. Ahora, yo pregunto puntualmente, cuando él pasa ya a esta fase de tanta prueba, extrema por lo demás, se dice que él no pecó. Otra expresión dice que fue íntegro. ¿Significa que él no era un pecador? ¿Significa que él era un hombre que ya había traspasado ciertos límites de santidad, de rectitud, que ya miraba del hombro para abajo, como decimos habitualmente? ¿Cómo lo ves tú, Thaisa? En la verdad, Job... Para no entender mal esta parte. Sí, en la verdad, Job es pecador como nosotros somos, porque ya nacemos pecador. Entonces, cuando habla, y sabemos que en la tierra hubo solamente uno que no pecó, y que fue Jesús. Exacto. Entonces, sí, era íntegro, fiel a Dios. Vimos hartas cosas que pasó y no dejó a Dios. Pero Job era diferente. Pero no que no era pecador, sí. O sea, por lo tanto, él necesitaba de un Salvador. Sí. Al igual que todos nosotros. Hay algo interesante. ¿Sí? Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores, es diferente, ¿eh? Como dijo Thaisa, nosotros nacemos pecadores, por eso seguimos pecando. Por ejemplo, un bebecito que nació hoy día, en cualquier lugar de Sudamérica, ya nace como, como un pecador, aunque no ha cometido ningún pecado. Entonces Job, aunque el Señor le dice que era íntegro, que era recto, que se apartaba del mal, pero eso no tiene que ver con impecabilidad, tiene que ver con estar cerca de Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el Señor muchas veces nos llama a ser santos, ¿cierto? Justos. Bueno, amigos, vamos a hacer un nuevo alto en este momento. Queremos invitarles para que ustedes también puedan permanecer junto a nosotros. Vamos y ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Es fácil ver en la sociedad familias con crisis por temáticas como la depresión, el alcoholismo, el uso de drogas, las relaciones frustradas. Todas esas temáticas hacen males en nuestra sociedad. Seguramente, si en nuestro mundo tuviésemos más familias felices, seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la revista Familia Feliz. En este material encontrarás 10 temáticas muy interesantes acerca de la educación con los hijos, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y otros temas que te ayudarán a hacer de tu hogar un hogar de esperanza y un hogar feliz. Para solicitarlo, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Amigos televidentes, una vez más queremos agradecer la compañía que ustedes nos brindan y al mismo tiempo saludar a quienes se han ido integrando a nuestra conversación, especialmente sobre una temática tan relevante, tan sensible porque tiene que ver precisamente con el sufrimiento humano. ¿Y quién no ha tenido que pasar por experiencias de dolor, de sufrimiento, de separación, de situaciones indeseadas, pero que son parte de la realidad y de este mundo de pecado? Podríamos decir en alguna medida, queridos invitados, de que, aunque tal vez en términos un tanto débiles, podríamos decirlo, no comparables, pero Job está prefigurando un poco, anticipando el sufrimiento del propio Cristo. Sí, la situación de Job, por supuesto, que prefigura el sufrimiento de Cristo en un nivel, podemos decir, un poco inferior al sufrimiento de Cristo, sí, no en el mismo nivel, pero podemos decir que es una situación parecida con la de Cristo, y Job venció también. Ahora, en este caso particular, si lo llevamos al terreno y al plano de Jesús propiamente tal, vemos que Él asegura ahora, dentro del contexto del Calvario, el resultado final del conflicto. Exacto. O sea, podemos decir con toda propiedad hoy día que aferrándonos de Cristo a través de la cruz, nuestra victoria está asegurada, Thaisa. Ahora, yo te quiero preguntar a ti específicamente, Thaisa, todo esto que está sucediendo dentro de un plano más bien público, podríamos decirlo, a pesar de que no estaba tan consciente o para nada consciente en el caso de Job. ¿Por qué esta acusación se hace de esta manera? ¿Por qué Satanás quiere delatar, por así es, según su concepto, a Dios, que él es injusto, supuestamente desde la perspectiva de él, tratando de convencer, ya había convencido a muchos, pero tratando de convencer a otros? ¿Qué intenciones tiene él fundamentalmente de hacerlo de esta forma? Satanás tiene su intención de hacer eso siempre. Entonces, él no estaba, como podemos decir, satisfecho de haber conquistado un tercio de Los Ángeles. Él quiere todos. Entonces, el libro de Job es un libro que está abierto al conflicto. Entonces, vemos cómo Satanás trabaja en la vida de Job. Y no solamente los ángeles estaban viendo eso, todo el universo estaba viendo. Entonces, Satanás, la lucha de Satanás es, Dios es injusto. Y quiere probar eso de cualquier forma y quiere que nosotros creyamos en eso. Y la diferencia está, ¿por qué unos creen en eso y otros no? Y de acuerdo a tu perspectiva, ¿por qué unos sí y por qué unos no? Porque unos están con lo mismo espíritu que Job tiene y otros no. O sea, unos confían que todo que Dios hace es bueno porque Dios es amor y punto. O sea, podríamos decir que potencialmente una situación de prueba, de gran dificultad, podría delatar realmente algún motivo incorrecto y en ese momento darnos cuenta de que a lo mejor no estamos actuando como Job actuaría. Sí. Sí, mucha gente deja de creer en Dios por una situación de la vida, porque perdí mi mamá, perdí mi papá, perdí mi hijo murió y entonces Dios no existe, porque ¿cómo puede dejar esas cosas pasarem? Entonces, sin embargo, otros aprenden a creer en Dios en situaciones similares. Exacto. Alguien dijo por ahí que el mismo sol derrite la cera pero endurece la arcilla. Ellos han pasado, Thaisa está acompañando un grupo de jóvenes, ¿cierto?, que están dedicando un año de su vida en misión acá en Chile. Y no hace mucho que han pasado por una situación. Una de las niñas que vino de Brasil, vino para servir a Dios, vino para dedicar su vida a Dios, de una forma trágica y repentina, se enferma y en cuestión de días fallece. Entonces ahí viene la situación, pero esa niña no estaba sirviendo a Dios. Una situación muy fuerte. Exacto, ¿no? Fuerte, fuertísima. Y yo sé que por lo que han pasado ellos, los jóvenes, ¿son cuántos jóvenes te dicen? Somos 20, éramos 23. 20, ¿cierto? No es fácil entender las cosas. Como la familia enfrenta una situación similar. Sí. Tengo entendido que era hija única. Hija única. Pero cuando uno está aferrado de la mano de Dios, uno puede sobrellevar las situaciones como Job sobrellevó esa situación tan complicada, aunque no le fue fácil. Uno muchas veces, utilizando la expresión piel, tenía que ponerse en la piel de Job, ponerse en los zapatos de Job, una expresión que aprendí por acá, para entender un poco esa situación. Pero no es fácil, no es para nada fácil, pero es posible. Es posible cuando uno encuentra el ayudador que está ahí, que es Dios, ¿cierto? Dios puede ayudarnos a sobrellevar la situación. Ahora, qué interesante esto que estás planteando, porque hacer empatía no es fácil. No. Vamos a analizar más adelante en las lecciones cómo los amigos intentan hacer empatía con él y hacen prácticamente todo lo contrario. O sea, colocarse los zapatos, no importa, me queden más chicos, más grandes, a veces no van a calzar justo, pero es como colocarse en el lugar de. Sí. Y eso me parece tremendamente relevante, porque en la medida en que nosotros hacemos este ejercicio, vamos a darnos cuenta de que ese dolor puede ser mitigado de alguna forma cuando estamos al lado de la persona que está pasando por ese momento difícil. Eso se llama las redes de apoyo, ¿cierto? Las redes de apoyo para ayudar a las personas. Nosotros vivimos en un mundo muy individualista, ¿no es verdad? Vivimos en un mundo donde todos se preocupan por uno, por sí mismo. Pero no deberíamos ser así. Bueno, y de paso, sabemos que este programa no se ve directamente en Brasil, se ve en toda el área hispana de Sudamérica, pero si de alguna manera alguien nos está viendo o hacemos llegar nuestras respectivas condolencias de manera muy sentida a la familia, en este caso de Leanne. La N. La N, exactamente, que es la situación que tú has planteado y que revela un poco, grafica un poco, en gran medida tal vez, lo que hemos estado conversando y cómo el don de la vida podemos también perderlo en cualquier momento. Por eso tan importante es estar en comunión con Dios. Y en el caso de ella hay evidencias muy concretas de su gran comunión con el Señor. Sí, cuando estudio la historia de Job, yo recuerdo de la Chay. Es la N, pero todos las conocen como Chay. Ah, ya. Y ya. Ella estaba enferma, como Job estaba enfermo, y ella no dejó de creer en Dios. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Estaba acá trabajando para Dios. Entonces, tenemos que aprender harto con Job, con la Chay, con la mamá de la Chay. Podría estar maldiciendo, ¿por qué Dios eso con mi única hija? No. Ella estaba allá firme, confiante, que en la segunda venida Jesús va a regresar y su hija va a despertar. Ahora probablemente esta experiencia que nosotros estamos, que a nosotros nos llega muy de cerca del punto de vista que tuvimos en algún momento ese privilegio de conocerla, alguien en este momento está pasando por una situación similar o ha perdido hace poco a un ser amado y no es fácil indudablemente recuperar el ánimo, el aliento para seguir adelante. Pero aquí es donde entra a tallar el valor de las promesas de Dios. El evangelio, son evangelios de buenas nuevas que van más allá precisamente de este impacto tan grande que es producto también del pecado del ser humano como es la muerte. Por lo tanto, aquí a través de Job hay un mensaje que trasciende, Sergio, este gran dilema, terrible dilema como es la muerte. La muerte va a ser el último enemigo a ser vencido. La muerte también es un intruso. Nosotros no fuimos creados para morir. Fuimos creados para vivir, para ser. Por eso, cuando una persona está para morir, se aferra al último hilo que puede aferrarse para no morir, porque nadie quiere morir. En forma natural. Natural. Nadie quiere morir. Porque no fuimos. Y por eso sufrimos ante la muerte, sufrimos tanto. Pero, como ya vimos en la semana pasada, el Señor dejó la promesa, que Él es resurrección, y la seguridad de que va a haber resurrección está en la resurrección de Cristo. Bueno, yo quisiera, acercándonos un poco al final de nuestro programa, Sergio, sabemos que el enemigo está como león rugiente, ¿eh? Y en ese sentido sabemos que no podemos minimizar este efecto. Se siente el rugir de alguna manera a través de los hechos que vemos a diario en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, ¿cómo enfrentamos esta situación? ¿Cómo ponemos límites al accionar del enemigo para que el efecto negativo, siempre negativo, de sus actos en contra del ser humano no nos afecten o podamos saber cómo enfrentarlo? Amigo, y amiga televidente de Nuevo Tiempo, yo les quiero decir que como el Señor puso límites al problema de Job, dos veces aquí aparece que el Señor fue quien le invitó a Satanás al concilio, a la reunión, pero le dijo, hasta ahí nomás. Como dice, le rayó la cancha. El Señor también, mi amigo, mi amiga, ha puesto límites a Satanás. Ha puesto límites para que Satanás llegue hasta ahí nomás. Hay muchas personas, y ¿cómo puedo yo también ayudar a limitar el accionar de Satanás en mi vida? Hay algo que se llama la oración. ¿Sabe que escuché algo de un pastor que dijo lo siguiente? Alguien le hizo la pregunta, pastor, si yo oro en voz alta y expongo ahí mis problemas en voz alta a Dios, ¿sabe que Satanás no va a escuchar? Ahí hay un límite interesante. Y el pastor le dijo, el último lugar que Satanás quiere estar es al lado de alguien que esté arrodillado orando. Ahí hay un límite que nosotros también podemos poner, que es la oración. La oración aleja a Satanás. Satanás nunca... otra cosa que aleja a Satanás es la alabanza, la adoración, el cantar, el alabar a Dios, también aleja a Satanás. Entonces, amigo, amiga, el Señor puso límites, tú también puedes poner límites a través de tu adoración, de tu momento de comunión, de tu oración. Y hablando de oración, yo quiero orar por los amigos televidentes de Nuevo Tiempo en este momento. ¿Le parece si oramos? Me parece muy bien. Y antes de orar, solamente mencionar que Dios tiene para nosotros promesas maravillosas. Y dentro de ese contexto, la seguridad que Él nos brinda de que estará con nosotros, amigos, especialmente en los momentos de dificultad, es algo que no debemos olvidar. Así y me es. Parece que en este sentido... es un gran mensaje que Dios nos da. Oremos conjunto a nuestros queridos amigos. Amén. Padre querido, Padre de amor, queremos agradecerte porque aunque hemos sentido en la piel, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra familia, los efectos del pecado, pero sabemos que hay límites. Tú has puesto límites, Señor, para este enemigo terrible llamado Satanás. Pero Señor, ayúdanos también a poner barreras, muros de protección. Cuando, y eso lo hacemos cuando estamos orando, estamos conversando contigo en comunión, cuando estamos adorando, alabando en la iglesia, en la casa, en el hogar, en todo momento, Señor, ayúdanos. Ayuda a cada televidente, Señor, de Nuevo Tiempo, del programa Lecciones de la Biblia. Si hay alguien sufriendo, Señor, si hay alguien que está en un momento de crisis, que tú puedas ayudar a esa persona para que pueda tomar la decisión de alabarte, aunque esté sufriendo. Acompáñanos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, queremos agradecer la compañía que ustedes nos han brindado, Pastor Sergio, Thaisa. Dios les acompañe, les bendiga también en sus respectivas labores, planes, proyectos. Y a ustedes, amigos, de manera muy especial, agradecer la compañía que nos han brindado, desear que las bendiciones del cielo también sean sobre las vidas de ustedes, especialmente si estamos pasando por un momento difícil. Dios les acompañe y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.